La Hora Pulenta, el único programa cuya hora dura 120 minutos. Escuchábamos recién a Poseidótica con Resistencia. Y ahora suena en vivo, en La Hora Pulenta, Los Subterráneos. Cayeron los chicos fríos. Ellos nunca ven cómo hacemos. Sin brillo dorado, sin nada de clase. Debajo cayeron los chicos fríos. Pa, pa, pa, para. Para, para, la. Pa, pa, pa, para. Para, para. Debajo cayeron los chicos fríos. Están en una, hacen cualquiera. Nosotros nunca aumentamos la dosis. Nunca, nunca aumentamos la dosis, no. Salvo esta noche que es una noche especial. Pa pa pa pa pa para la pa pa para pa para la la pa pa para pa para la pa pa para pa. Subterráneos en La Hora Pulenta. Yo lo sigo sin razón. solo sigo sin razón, olvidándome de todo. Cuando los motores suenan como tiros. ¡Bravo! ¿Qué temas escuchamos hasta ahora de Los Subterráneos, desde que empezaron el show? Noche Especial, Malditos y Perdidos y Estación Tolosa. Perfecto. ¿Cómo nace Los Subterráneos? Complicado, ¿no? Es una dinámica nueva, digamos, de nosotros, digamos. De como, un grupo de amigos hace muchos años. Tal ¿no? cual. Que han tocado en otras bandas y se rearmaron como Los Subterráneos, ¿no? Exacto. Y nada, como nos gusta lo nuevo y nos emociona lo nuevo y ahora somos Los Subterráneos. Muy bien. ¿Quiénes integran Los Subterráneos? Ahí vamos a nombrar a todos. Juan Pablo Baba, por ejemplo, en guitarra, coros, ¿qué más? Vos, Marto, y guitarra, ¿qué más? Emilio en el bajo y Emiliano en la batería. Perfecto. Falta Morita en los teclados. Muy bien. Los Subterráneos va a estar debutando en el Festipulenta, sábado así 14, es, ¿no? Así es. ¿Se consigue la música de Los Subterráneos, el primer disco, en el Bandcamp? ¿Y en CD? Y en, sí. También. Está editado. Editado por Laptra. Exactamente. ¿Seguimos entonces, muchachos? We'll be right back. ventana y el aire que mece la vegetación. Dinamita, incendio en todos los sueños. Boom, bajo la cascada y todo el cielo de la región. Te pregunto de nuevo, ¿qué vamos a hacer con el gato blanco y los besos de hoy y la casa sin pintar? Primer programa de la quinta temporada. Gracias por haber venido. Todavía tenemos para un par de temas más, pero la verdad nos pone contentos tenerlos aquí. Antes, durante la tanda, hablábamos fuera del aire que cuando vinieron con los Japón fue uno de los mejores recitales que tenemos recuerdo acá. La verdad fue, o sea, han pasado 5 años de programa. Muchísimas bandas. Y decir por acá, eso no es poco, ¿eh? Y siempre nos acordamos de ese. El de hoy también está a la altura, sí. La verdad. Sí, mucha sí. Energía, está sonando buenísimo. Así que continuemos. Cuando despunta la noche y abre su boca vacía y como un río negro cruza por la ya no se escuchan motores y arden algunas sucinas y yo en un burro muerto paso rondando tu esquina. Las fieras tomaron el bosque, el fósforo ya no me ilumina. Serán los heraldos negros que vienen buscando tu ruina. Llegan los nuevos tiempos, corran si se pone violento. Bye. Sí, sí, sí. Dos temitas más de Los Subterráneos. Te tengo ya mientras bailas. Disparan reflejos verde, rojo, amarillo, plateados. La música suena letal, hermosa, fresca, limpia, atronadora. Mientras baila. Pasó desde anoche y yo sigo intentando volverte a ver. Miro alrededor, parece que todos saben algo que yo no sé. Y ahora escucho tu nombre. Muy bajo. Bailo solo y te encuentro. Vamos llegando al final de este programa, queda todavía un tema más, pero sí, antes vamos a despedir al equipo. Así es, con Adrián Viña en la producción, con David Eskenazi en la operación técnico. Jessica Duarte haciendo sonido aquí en el piso. Recordemos que el recital completo lo van a poder escuchar en nuestro blog el martes como forma de anticipar la presencia de Los Subterráneos en el Festipulenta. Así es, nos reencontramos la semana que viene en el Festipulenta. Sí. Acá no va a haber programa en vivo, vamos a estar pasando algunos shows, recordando algunos shows, y en dos semanas con más Hola Pulenta en Nacional Rock. Chicos, exacto, gracias por acompañarnos. Gracias, querido. En esta gran debut de comienzo de temporada. También agradecemos a Tomás, a Capitán Intriga, por habernos dado la entrevista. Y que quédense porque en un par de minutos arranca ya su programa Sucio Pop con Matías Castañeda. Acá, señores, nos reencontraremos entonces en un par de semanas. Si no, nos vemos en el Matienzo, sí, sábado, domingo y lunes que viene. Sí. En el Matienzo. Y así es. Festipulenta 23, especial verano, feriados de carnaval. Con Los Subterráneos nos despedimos entonces. Ojos y escuchar el galo cabalgando sobre un tigre toda la noche por el pantano oscurecido con mil voltios de locura en cada sumando las horas como ametrallador. Y no pensé nada más. más hasta que se la lona se asoma sobre mi cuarto. Mientras juro y prometo que esta vez se termina, pero en la mañana busco la noche y solo quiero escuchar el galope, Hora Pulenta.